A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Esta tarde, y en espera de lo que será el sábado próximo, la presentación en nuestra aula magna del Cuarteto de Tango de Horacio Romo, mostraremos aspectos del pianista del conjunto Cristian Zárate, uno de los músicos de la actualidad más solicitados por orquestas, conjuntos y cantantes en Buenos Aires. Zárate comenzó sus estudios de piano a la edad de 6 años. Oiremos a este pianista en pistas de su álbum Prepárense, junto al contrabajista Daniel Falasca, a quien también podremos conocer en esta presentación del Cuarteto de Horacio Romo el próximo sábado 15, acá en nuestra aula magna. Aquí en el violín está Pablo Agri. Oigamos a este trío primeramente en este tango de Francisco de Caro, Flores Negras. Para mediados de los 90 encontramos a Zárate como pianista de la orquesta Color Tango, del bandoneonista Daniel Álvarez. Lo recordamos como ex músico de Pugliese. Allí también Zárate se reúne con Horacio Romo, que figura en esta orquesta como segundo bandoneón. Ha participado además con orquestas como la de Juan José Mosalini, Walter Ríos. Luego solicitado por la Gran Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. y luego la orquesta Juan de Dios Filiberto. Otra pista del álbum Trío Zárate Agrifalasca. Ahora un tango del pianista José Martínez, Pablo. Cristian Zárate ha viajado a Europa. Como pianista de la orquesta que presentó en Francia y en Grecia la ópera María de Buenos Aires de Piazzolla y Ferrer. Y además ha realizado 3 viajes a Japón frente a su propio quinteto. Oigamos ahora este trío en esta milonga autoría del bandoneonista Aníbal Troilo, La Trampera. Thank you.

En el final decimos prepárense para escuchar cada uno de estos talentosos músicos el sábado venidero en nuestra aula magna a las 19:30 horas. Trío Zárate Agri, ahora en esta creación de Astor Piazzolla, prepárense. Por hoy es todo. El domingo venidero, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo para presentar otro de los exponentes del tango de la actualidad,